defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos cobran de más o no funcionan. Si la salud pública no responde. Si los transportes no llegan o son malos. Si la contaminación no se detiene. Si el Estado no te escucha. Si tus derechos son vulnerados. Nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. La Fundación del Bien Común es una asamblea que existe y se reúne en San Carlos de Bariloche. Lo particular del caso, y por lo cual estamos hablando en este momento, es que invitó al equipo de trabajo de la Defensoría del Pueblo Barilochense, que acudió, encabezado por su titular, la doctora Andrea Galaverna, que está en línea. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, ¿cómo le va? Tenemos mucho interés en conocer varios aspectos. Uno de ellos es, y el esencial, cómo transcurrió este encuentro de trabajo, podríamos llamarlo así, porque entendemos que hubo mucha participación de la gente presente cuando usted, junto con sus colaboradores, con su equipo de trabajo, detalló, describió el accionar de la Defensoría, ¿no? Sí, la verdad es que fue una invitación. Nosotros, en general, a donde nos invitan, vamos. Pero esta invitación fue muy particular porque hay mucha gente nucleada atrás de esto que se da en llamar el bien común. Es una fundación que ya tiene casi un año de conformación en Bariloche y que tienen una comisión de trabajo en lo que es participación ciudadana. En base a nuestro trabajo cotidiano, nosotros tenemos una inserción muy importante en los barrios de Bariloche. Tenemos varias delegaciones. Tenemos una delegación y varios centros de atención, y tenemos la intención de armar un voluntariado. Entonces, en base a eso, ellos nos invitaron a comentar, que era una Defensoría del Pueblo. Para nosotros, para nuestra ciudad, es una institución muy, muy nueva. Y qué instancias de participación ciudadana había a través de la Defensoría. Y se armaron buenas líneas de contacto. Realmente con gente que está dispuesta a brindar una hora de su día para o de su semana para colaborar un poco con nosotros en nuestra actividad barrial. Bien. ¿Sabe usted que es esto que usted nos cuenta es muy positivo y muy útil para que quienes nos están escuchando en distintos lugares del país tomen un poco el mensaje, tomen un poco el accionar y se den cuenta que efectivamente todos tenemos, a pesar de las múltiples ocupaciones y preocupaciones que podamos tener, todos disponemos, si tenemos la buena voluntad necesaria, de un tiempo para brindárselo a los demás y para tratar de enterarnos un poco más y desarrollar un poco más de conciencia y sensibilidad en torno a lo que se podría definir como el bien común. Le pregunto a usted, doctora Galaverna, ¿cómo lo define ese bien común? Bueno, desde la Defensoría, para nosotros el bien común es buscar que ese ciudadano, que es vecino nuestro, tenga la plenitud del cumplimiento de sus derechos, que pueda hacer ejercicio de ellos. Obviamente, si esto fuera tan sencillo, no existirían las Defensorías del Pueblo. Entonces, nosotros nos proponemos, dentro de ese bien común, establecer el diálogo como una forma de mantener la paz social. Nos mantenemos, bueno, muy firmes con respecto a los valores, defendiendo todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y básicamente, ¿cómo construimos ese ciudadano desde la participación? Donde el ciudadano tiene que, al transformarse en un sujeto de derecho, ese ciudadano tiene que poder accionar en su entorno para que todas las personas puedan ejercer libremente sus derechos. Uh-huh. Obviamente eso también genera otro tipo de responsabilidades, pero es esa construcción ciudadana que nosotros para la que nosotros apuntamos. Por eso con esta Fundación del Bien Común tuvimos puntos de contacto, porque la democracia es por naturaleza el sistema que nos puede consolidar la paz en el mundo. Tal cual, compartimos ampliamente esta descripción que usted hace, y me gustaría volverla a llevar a este encuentro que tuvieron en la Asamblea del Bien Común allí, para que nos cuente un poco la reacción que notó usted entre la gente, los intereses traducidos a través de las preguntas que seguramente hicieron. Sí, hubo lo que primero empezaron preguntando todos los participantes fue un poco las funciones que tenía la Defensoría. Uh-huh. A todo el mundo le queda bien claro que es el Poder Ejecutivo, que es el Legislativo, que es la Justicia, pero no logran todavía apropiarse de un instrumento que obviamente está mucho más cercano, porque está al lado de la gente, que son las Defensorías del Pueblo. ¿Y desde qué punto la Defensoría puede articular para que se cumplan las normas como los derechos? Entonces, las primeras preguntas se basaron en eso. Y ante tal situación, ¿usted qué hace? Por ejemplo, teníamos un problema de habilitaciones de instructores de esquí, también una cuestión de vendedores ambulantes, y fuimos contando todas nuestras acciones, cómo llevamos adelante nuestra actividad. Después empezaron a ver que, bueno, que era un espacio donde se podían incorporar con alguna actividad que les interese, hasta participando de actividades culturales. Nosotros tenemos planeado armar los conciertos de la Defensoría, conciertos solidarios. Uh-huh. Empezar a instalarlos en nuestra ciudad, y bueno, y hubo gente que se ofreció para ayudarnos en la logística, para colaborar con nosotros. Después hubo algunos profesionales que preguntaron si ellos podían ofrecerse para asesoría jurídica gratuita. Bienvenido sea, y armamos un equipo de abogados coordinados por los abogados de la Defensoría para brindar ese servicio a la comunidad. Y así fueron surgiendo todas las preguntas. Me imagino que también tuvo un espacio, por la información que trascendió, doctora Galaverna, a propósito de la situación de las personas con discapacidad, porque entendemos que tiene usted un colaborador allí que es ciego, ¿no es cierto? Es mi asesor letrado. Ajá. Es el asesor letrado de la Defensoría, en realidad, no mío. Claro. Es ciego, es un abogado especialista en temas de discapacidad. Siempre es muy emotivo, y en esta asamblea que nos invitaron fue igual, escuchar su historia de vida como persona con discapacidad. Mm. A lo largo de sus años, y lo que le ha costado insertarse en el mundo del trabajo. Claro. Entonces, bueno, fue toda una... Es muy importante ver cómo él relata su vida, y como las cosas que uno no tiene que hacer. Tal cual. Así esto... que, bueno, sí, nosotros tenemos como Defensoría una impronta muy importante en discapacidad, pero nosotros, además de hacer todo lo que nos vincula con la municipalidad, también llegamos a asesorarlos jurídicamente y a patrocinarlos. Uh-huh. Es muy valiosa las líneas de trabajo que usted nos describe. Y nos parece que no en mucho tiempo vamos a ir detrás de este asesor suyo para que él nos cuente, que entiendo se llama el doctor Sebastián Vázquez, nos cuente en primera persona esa experiencia y nos permita no solo acceder a conocer su historia personal, sino a sensibilizar a quien corresponda para entender qué es el mundo de la discapacidad y el enorme trabajo que tienen para poder ingresar, incorporarse, ser reconocidos, ser tenidos en cuenta. Doctora Galaverna, le agradecemos tanto este contacto y todo ese trabajo social constante que usted dirige y llevan adelante en la Defensoría del Pueblo de Bariloche. Le agradezco el llamado y quedamos a disposición. Mucho gusto, ¿eh? Hasta adiós. La próxima. Que tengan buen día. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima. desocupado. Caminar en la fresca de esquina y a caminar.